Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hermosa noche, melomaníacos. Qué gusto volver a compartir otra melomanía juntos. Venimos más que recargadas que nunca de lo mejor en música nacional e internacional. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de volver a estar con ustedes. Buenas noches, melomaníacos. Espero que su domingo haya sido hermosísimo y lo va a seguir siendo en compañía de la buena música que te traemos hoy. Pónganse cómodos y empezamos. Les saluda Jessica Jumbo y cada vez más feliz de encontrarnos un domingo. Así es, Jessy. Así que demos inicio a la melomanía con Sofía Lecubarri y Rui Gómez, conocida simplemente como Sofía Elar, una cantante y compositora británica de origen español. Empezó su carrera musical actuando en varios conciertos cuando era una niña, en la década de los 2000, cuando se trasladó a Madrid. Alegría, un ambiente hippie indie, naturaleza y mucho color. Así es el videoclip que acompaña a Ahora Dime y que capta a la perfección la esencia de la artista. En él aparecen desde su gato Merlín hasta Álvaro Soler, Crislo Orozco, que acompañan a Sofía Elar en el camino y en los bailes. Una canción que transmite alegría y buen rollismo para decir adiós con una sonrisa a una relación pasada. Disfrútenla. He puesto fin a nuestro cielo, mar y tierra, y ahora que nada me interesa de ti. Ahora que bailo sobre la mesa, que me he quitado los tacones de princesa, y ahora que ya me di la vuelta por fin. Ananana, yeah, lo bien que se está del revés. Ananana, yeah, que vuelan mirando a lo lejos los besos de ayer. Que te vaya muy bien. Y ahora dime si tus labios te besan amor como quiero. Y ahora dime que la magia algo más me llevó sin pedir perdón. Y ahora dime que el tatuaje de hacerte borró en una puesta de sol y con alguien mejor. Y ahora dime si te calientan como lo hace el sol, si fallaste al amor, si la mala fui yo. Ahora adelanto por la derecha, he confesado que ya no siento tristeza, y ahora que nada me interesa de ti. Ahora me pinto color cereza, una sonrisa que se viste de princesa, y ahora que ya me di la vuelta. Y ahora dime, si te calientas Empezamos la Melomanía Nacional con Alejandro Sierra, un cantante y compositor de música pop ecuatoriano que vive en Nashville. Sus influencias incluyen estrellas de la salsa latinoamericanas como Héctor Lavoe y rockeros folk estadounidenses como Vin Harper. En 2017, Sierra dejó su país y comenzó a asistir a la Universidad de Belmont. Estar en Music City inspiró a Sierra para difundir su sonido con cantos poderosos y ritmos bailables. Ahora disfrutemos de su canción, So You Don't, tema que desde mayo de este año ya cuenta con un video oficial en su cuenta de YouTube. Amigos, disfruten de Alejandro Sierra. From me, but the way that we touch and the way that we feel, we connect easily. Give me the key, one step at a time, and we don't have to speak. I know the places you wanna go, nobody does it like this anymore. The way that you want it, girl, I'm sure. But love, this moment's enough. Tonight is our night, and tomorrow we'll see. I know places you wanna go. Nobody does it like this anymore. The way that you want it, girl. Descubriendo talento escondido en nuestro Ecuador. Hermosa canción de Alejandro Sierra. Pero continuamos con el romanticismo y la nostalgia de la noche. Ahora, saltando al país vecino, Colombia, para escuchar a Shakira, cantante y compositora colombiana, y su canción Antología, que forma parte de su álbum debut, Pies Descalzos, lanzado en 1995. La canción habla del primer gran amor y de cómo te cambia la vida, de todo lo que él enseñó y de cómo ahora, ya separados, no puede vivir sin él. Así que vamos a suspirar junto a Shakira, Melomaníacos. Música. y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejidos hilos dentro de mí. Y aprendí a quitar olvidar a la Shakira que transformaba la poesía en música. Y bien, la música continúa, y ahora con algo muy nuevo de alguien muy poco conocido. Les presento a Darío Costeo, cantautor y escritor quiteño. Entre sus temas están Riobambeñita y María Cielo, este último producido aquí en Ecuador. Y en cuyo video nos muestra algunos escenarios de la bella Carita de Dios. Den paso a la nueva música nacional y disfruten de María Cielo. Tantas veces quisieron matarla, y aún sonríe. María Cielo camina con falda, como en otros tiempos, se emociona dentro de la música que nadie entiende. Si se despide, no llora. María Cielo se va en paz. Tiene pisadas tan firmes, tan grandes, tan libre, solo quiere amar. María Cielo de carmín, que ahora se despide de mí. María con un cielo oculto, yo de abrir. Amaron con la vida y ella supo responder. Se han cerrado las heridas. Guardo un beso todavía, María. Si se despide, cielo se va en paz. Y tiene pisadas tan firmes, tan grandes, tan libres, solo quiere amar. María Cielo de carmín, que ahora se despide de mí. María con un cielo. María Cielo, de Darío Costeo. Seguimos innovando la producción artística en nuestro país, pero vamos ahora con un ritmo más pegadizo y movido. Luego de un descanso musical de 5 años, el cantante y compositor Juan Luis Guerra presenta a nivel mundial su canción Kitty Pum, donde utiliza sonidos de sintetizadores con letra fácil, sencilla, cotidiana y algo de realidad, en palabras del cantante dominicano. Porque todo lo que yo tengo le pertenece a mi esposa, hizo referencia a la letra de la canción. Sin más, disfrutemos de este sencillo, Melomaníacos. Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo, tú la única en mi vida. La razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo, el vaivén de mis te quiero, tuyo, tuyo, todo. es tuyo, nena. Casita y mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kiti pum, kiti pum. Del patio, mis cartas de amor, la quinta de Mahler grabada en Japón, mi bandana liba y sin mi toblerón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del Prado, mi agua perrien y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es la única en mi vida. Tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos. Tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero. Tuyo, tuyo. Todo y más. Todo es tuyo, nena. Corazón de bachata, el lodo de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es todo bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón de tozón hace pum, kiti pum, kiti pum. Chata de Juan Luis Guerra sin duda es inconfundible. Qué buen sabor y buen tema. Y aquí en Ecuador también tenemos a nuestro representante de la bachata, y ese es nuestro recordado Michael, que desde niño se encuentra en las pantallas del país al participar en realities como Pequeños Brillantes. ¿Sabes? Vamos a recordar un tema ya antiguito. En el 2014, este muchacho nos trajo el tema Tú en mí, un canto al amor, amigos. Y las canciones de este chico son muchas, y cada una es todo un éxito. Con esta hermosa canción nos vamos a dar un pequeño descanso, pero eso sí, no se vayan porque en instantes regresamos con más música. Me has visto un poco raro, diferente.

por ti, porque ya no me angustia el saberme así. Me condené al presente y en ningún lugar me contagié de la calma por tu soledad. El silencio molesto un poco menos que ayer, parece que olvidarte me está haciendo bien. Me bebo una cerveza y no me hace tanto mal, pues un jamón y un pan hoy me hicieron de cenar. Solo veo pasar el tiempo y la experiencia mortal de ignorar tu ausencia y dejarte escapar. Amiga soledad, ¿cómo estás? Pasé tanto tiempo con ella que me olvidé de ti, de tu beso tan frío, de tus caricias vacías y tus ganas de joder. Mientras mi mente no tienda a pronunciar tu nombre y mis labios no tiemblen por ir a besar, cuando mis pasos no sean por ir a buscarte, yo podré vivir en paz. Hay tanto talento escondido en nuestro país que es imposible no quedar asombrados. Y esta noche creo que estamos bastante sentimentales, melomaníacos. Por eso, ahora viene un tema del grande Leodán, cantante argentino, en acompañamiento de otro grande de la música, como lo es el colombiano Andrés Cepeda. Ellos unieron sus voces para dar vida y hacernos vibrar con el sentido tema Mari es mi amor, tema original que vio la luz en el 2006. Y esta vez con el gran feat que se ha realizado en el 2018. Ahora sí, canten a todo pulmón, Mari es mi amor. Con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, que ya no volveré a ser en esta vida.

aquella unión de voces. Y sí, amigos, si llega algo malo, recuerden, todo va a pasar. Y para terminar la noche con voces femeninas, llega Gracie Rendón, cantante, actriz, compositora y bailarina colombiana. En mayo de este año lanzó su álbum Baila, que ha sido todo un éxito y donde sale su tema Contigo. Que esta noche termine con gran talento, buen ritmo y excelentes vibras. Disfruten conmigo el tema Contigo. Y es que yo quiero contigo lo que tú quieres conmigo. Es que no te vuelves a ver desde aquella vez. Y es que no paro de pensarte, cerca tu boca imaginarme. Y es que yo quiero contigo lo que tú quieres conmigo. Y aquí me tienes besándote, una vez más imaginándome. Que yo quiero contigo lo que tú quieres conmigo. Es peligro arriesgándome y sin querer enamorándome. Dame esta noche para poder darle sentido a todas estas ganas, hagámoslo en vivo contigo. Quiero relajarme contigo, cerrar mis ojos contigo. Para dónde, si quieres que te siga, dime dónde. Hoy quiero ser la que te corresponde, la que contigo se esconde. Y es que yo quiero contigo lo que tú quieres conmigo. Y aquí me tienes pensándote, una vez más imaginándome. Que yo quiero contigo lo que tú quieres conmigo. Hasta ir arriesgándome y sin querer enamorándome. Esta noche para poder darle sentido a todas estas ganas, hagámoslo en vivo. Quiero relajarme contigo. Es que no te vuelvo a ver desde aquella vez. Es que no paro de pensarte, cerca tu boca imaginarme. Gracias, melomaníacos. Ha sido una noche increíble. No se olviden que nos encuentran en Facebook en nuestra página Insomnio Melomaníaco Ecuador. Abrazos a todos. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE 940 AM a las 9 de la noche. Abrazos para todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.